En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, 2 horas por delante, gran parte de ese tiempo con la tertulia Zona Cero, con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro, pero tendremos otras muchas cosas en el programa de esta madrugada. Os anticipamos ya mismo, antes de nada, los saludos. María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carreñosa. Según estas nuevas investigaciones que hoy os vamos a presentar, que os va a presentar Manuel Carballal, las plantas son capaces de tener sentimientos. Esta es una noticia que acaba de publicarse en un trabajo de la Universidad de Australia Occidental, que plantea que sí, que las plantas no solo tienen sentimientos, sino capacidad de comunicación, memoria y capacidad de sentir miedo y felicidad. El portal del infierno nos va a presentar Lorenzo Fernández. ¿Qué es eso del portal del infierno? Bueno, pues que no se preocupen nuestros oyentes, buenas noches, que no es ninguna nueva página web, mucho menos que yo dirija, sino que es una casa que hay en la localidad de Gary, en Indiana, donde, bueno, entre otras muchas cosas, aparte de la tinta que se ha generado, más de 800 páginas de un informe policial, los medios de comunicación parecen estar detrás de lo que allí está ocurriendo, porque fijaros cómo serán los fenómenos supuestamente extraños que allí se están desarrollando, que ya le han dado esta denominación, la casa de los demonios o la puerta del infierno. Experimentos para averiguar cómo era el lenguaje original, pero es que se llevaron a cabo hace unos 500 años, Juan José Sánchez Oro. Sí, un experimento muy particular que ocurrió en Escocia, en una isla abandonada, una isla solitaria. En el año 1493, el monarca Jacobo IV decidió instalar allí a 2 recién nacidos junto a una mujer sordomuda y mantenerlos solamente sin comunicación, solamente alimentándolos, hasta que tuvieran una edad adulta para ver cuál era el lenguaje original que tenía el ser humano, si ese era el lenguaje original que tenía Adán con Dios. En Inglaterra se ha descubierto, bajo la superficie, una auténtica ciudad, una ciudad subterránea, una ciudad olvidada. No nos tenemos que remontar al origen de las civilizaciones. Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial y esa ciudad era una auténtica ciudad, Silvia Casasola. En concreto es la localidad de Ramsgate. Allí hay, bajo tierra, una ciudad de muchísimos laberintos donde albergó a 26.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Sorteamos 5 ejemplares de la revista Enigmas entre todos los que participéis. Ya hay un nuevo número, luego su director, que está con nosotros aquí en la tertulia, Lorenzo Fernández, nos cuenta algunas cosas más. 5 ejemplares de la revista Enigmas entre todos los que participéis, Almohadilla Rosavientos, es nuestra etiqueta en Twitter. También esta noche nos vamos a hacer eco de una noticia, una noticia triste que nos ha dejado de piedra, el fallecimiento esta tarde en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Cuántas veces nos ha hablado José Manuel Escribano sobre él, sobre este actor, sobre Philip Seymour Hoffman, según algunos el más grande de los actores? La crítica de sus películas, de sus actuaciones, sin lugar a dudas hace pensar que estábamos y que se trataba, ha fallecido con tan solo 46 años de edad, Philip Seymour Hoffman. Estaremos con José Manuel Escribano para hablar de este gran, el más grande, el grandísimo actor que se ha marchado esta noche, esta tarde noche en Nueva York. También vamos a tener con Martín Espósito El Buscador, os hablaremos de videojuegos, y en la sección Un Mundo Feliz os hablaremos de los hombres de oro, os hablaremos del banco entre los bancos, el más poderoso, dicen, el que manda sobre los que mandan, el banco Goldman Sachs. Todo esto será hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Comenzamos ya mismo en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y un día con bastantes noticias luctuosas, desde luego el fallecimiento de ese actor, de uno de los más grandes, de Philip Seymour Hoffman en Estados Unidos. La noticia ha impactado muchísimo y en nuestro país a todos aquellos que aman el cine saben que se ha perdido a uno de los más grandes. Después estaremos con José Manuel Escribano para hablar sobre el fallecimiento de este actor. También ha llegado la noticia tristísima, yo me he quedado de piedra, Lorenzo Fernández, con la noticia. Sabemos que hay temporal en muchas zonas del país, en la zona norte, en Cantabria exactamente, olas muy fuertes, tanto en su poderío como en su altura. En Luarca, esas olas se han llevado por medio total y absolutamente uno de los museos más maravillosos que existían en nuestro país. Es el Museo de los Calamares Gigantes, un auténtico reducto sobre la ciencia más actual y sobre el mito más fascinante, que era el de los calamares, el del Kraken. El del Kraken, ¿no? Y nos hemos quedado sin museo totalmente, ¿eh? Bueno, vamos a ver, están todavía valorando los daños que ha causado este tremendo temporal, ¿no?, que está asolando prácticamente a todo el norte de España, toda lo que es la cornisa cantábrica. Es una auténtica barbaridad a los propios, yo creo que hasta los ancianos, ¿no? Hoy salían varios ancianos en televisión diciendo que eso en su vida, en los 80 años que tenían cada uno, no lo habían visto jamás, ¿no? Olas de 11 metros que literalmente están engullendo pues las ciudades costeras, ¿no? Es que estamos hablando, por ejemplo, esta misma tarde me mandaba Mariano Fernández Urresti unas fotografías de Cantabria, concretamente de la localidad de Suances, donde se ha comido literalmente la célebre playa de la Concha, el mar ha entrado en los parkings que hay cerca de este lugar. Es una cosa tremenda, ¿no? Es cuando vemos verdaderamente el poder que tiene la fuerza de la naturaleza. Y en este caso, el Museo del Calamar, que se encuentra en Luarca, está, pues eso, ¿no?, a pie de muelle, con lo cual se ha visto muy afectado, ¿no? De hecho, había bastante miedo con respecto a esta tarde, porque a partir de las 18:30 se iniciaba la pleamar y existía la posibilidad de que nuevamente se viera pues prácticamente más afectado, ¿no? Una vez que ayer fue un día bastante duro en este lugar, ¿no? Hay que decir, decían los medios de comunicación, en este caso el periódico asturiano El Comercio, en su página web, elcomercio.es, aseguraba que después de estar prácticamente batallando durante un día entero contra este temporal, pues parece ser que el museo se ha visto afectado. Concretamente, dos de las paredes han sido derribadas, lo que ha provocado la desaparición ni más ni menos que de la recepción, la sala de conferencias, la tienda, un almacén, los aseos, los fuertes golpes de mar que se han presenciado durante toda la mañana en el muelle nuevo de la capital valdesana, pues han causado daños también importantes en la primera planta del edificio en la que se exponen los afamados cefalópodos. Es decir, el propio presidente de CEPESMA, Luis Laría, temía esta misma mañana que la pleamar, como os decía, en un momento determinado pudiera afectar a la colección. Se han perdido algunas tortugas, maquetas de calamares. Bueno, el destrozo ha sido extraordinario. Esperemos que se quede ahí, el daño ya está hecho, pero que no vaya más y que dentro de poco... 2 millones de euros en pérdidas, citaban algunas fuentes en ese... Pues mira, en este caso yo creo que son 2 millones que estarían muy bien invertidos. Bueno, pues seguiremos muy de cerca esas noticias, tantas y tantas veces que hemos hablado de ese museo, de lo que hay ahí, de cómo en el mar Cantábrico, en la zona del Golfo de Carrandi, se han podido avistar y capturar algunos esos calamares gigantes. Y desde luego la noticia es triste y la vamos a seguir muy de cerca contigo, que estás muy vinculado a la zona y a todas las noticias que nos llegan desde ahí. Contigo, que eres el director de la revista Enigma, recordamos a nuestros oyentes que con Almohadilla Rosa Vientos pueden participar en ese sorteo también en rosa.vientos@ondacero.es. Los lectores además se van a encontrar en esta misma tertulia. Sí, pero sí, con otros temas y en papel, bueno, desde el mes pasado, pero que lo sepan nuestros oyentes, que todos los que estamos aquí en esta mesa, Silvia, tú Lorenzo, Manuel, Juan José Sánchez Oro y servidor, todos presentamos nuestra opinión sobre un tema que en esta ocasión, ¿cuál es? Pues en esta ocasión estamos hablando de unos temas que más le gustan a Manuel, sobre todo a la hora de... Bueno, vamos a ver, vamos a poner antecedentes, ¿no? La tertulia de papel nace precisamente para eso, ¿no? Para prolongar un poco este espacio radiofónico y que el lector tenga la posibilidad de ver qué opinan, pues por ejemplo, Silvia, Manuel, Juanjo, tú mismo, Bruno, de los diferentes temas, ¿no?, que nos apasionan y que los domingos por la noche tocamos aquí en la tertulia. Bueno, pues este mes en concreto nos vamos a los dioses pasados, ¿no? Si vienen del futuro, si vienen del pasado, ¿quiénes son? Hay quien habla incluso de inteligencias de otros planetas, y la verdad es que ha sido, esta creo que es la tercera tertulia ya, ha sido pues la más encendida, ¿no? Porque a ese carácter docente que suele mostrar Silvia en sus exposiciones, ¿no?, en sus opiniones, se une el carácter siempre amable de Juan José Sánchez Oro, pero siempre, bueno, es de eso, no estoy de acuerdo, pero siempre es así, ¿no? Se une, tiene un veneno, Juanjo. Sí, se une, pero se une a ese enfrentamiento. Es una persona que es capaz de decirte el mayor de los insultos con una sonrisa sí, en la boca. Sí, sí, total, total. Y además gracias, aquí... Gracias, no, no, pero si es un elogio, hombre. Eso es un don. Aquí en Enigmas, en la revista Enigmas, con la palabra lo dibuja perfectamente. Y luego están esos dos becerros de oro que se enfrentan a cabezazo limpio, que sois tú y Manuel, ¿no? O sea, es impresionante ver. Yo creo que el lector puede disfrutar de las opiniones tan encontradas, siempre con respeto, pero muy divertidas, ¿no? De los diferentes temas. Con respeto será Manuel, yo hacia Manuel ninguno. También hay que decir lo que se nota. Bueno, pues uno de la verdad es que es de esas secciones que hemos abierto no hace mucho y que estamos tremendamente contentos, como también la que cierra la revista, ¿no? La de Juan José Benítez, con esa última palabra de Juan José Benítez con respecto a los temas, ¿no? Pues muchas novedades en la revista Enigmas, también Historia de Iberia Vieja, prontito las comentaremos y hablaremos más sobre ello. Muchas novedades y muchas cosas interesantes, que sigan leyendo Historia de Iberia Vieja y que esta noche participe con Almadía Rosa Vientos en el sorteo de la revista Enigmas, de 5 ejemplares del número actual de la revista Enigmas, entre otras cosas, con esa contraportada escrita por Juan José Benítez y con esa tertulia en papel sobre ese fenómeno del que nos hablabas y con una portada con sobre el mundo de los onironautas. Que yo creo que es algo que la tertulia, los oyentes siempre han mostrado muchísimo interés, ¿no?, por todo lo que tiene que ver con ese ámbito de los sueños. Y es que es increíble observar, yo creo que es de esos temas que además, Manuel, tendremos que tocar en Crónicas del Misterio, porque es fascinante ver cómo esta cosa pequeña que es el mundo, porque se ha vuelto algo pequeño, ¿no? Es decir, esta aldea global lo es real ya, ¿no? A través de redes sociales es impresionante ver cómo hay gente que está experimentando en el ámbito más profundo de los sueños, ¿no? No yendo a la interpretación, sino buscando ya certezas. Y la única forma de buscar certezas, ¿cuál es? Pues ni más ni menos que practicar, propiciar, controlar los sueños lúcidos, es decir, ser consciente de que se está soñando para así poder controlar la experiencia, y una vez que se ha conseguido esto, ir un paso más allá. ¿Y cuál es ese paso más allá? Pues ni más ni menos que interactuar con otras personas que están soñando dentro de los propios sueños. Es lo que hemos definido en portada del Club de los Onironautas en un reportaje de José Gregorio González, que es una pasada. Un día... Lo he dicho muchas ocasiones, pero es que un día tenemos que hablar con uno de esos navegantes del mundo de los sueños. Los conocemos. Conocemos a varios y hacen cosas fantásticas y en algunos casos hasta muy divertidas. Por cierto, Manuel nos pregunta, y esta va para ti, sobre uno de los temas del que tú nos vas a presentar. Ya hay alguien que ha opinado sin que habláramos y desarrolláramos el tema. Pablo Aro Urquizar dice, con Almadía Rosavientos, ¿cómo pueden tener sentimientos las plantas si no tienen sistema nervioso? Qué buena pregunta, Pues esto es, fíjate, voy a empezar por otra noticia que trajimos. Como se nota que es gallego, ¿eh? Trajimos hace unas semanas para la tertulia, pero al final no lo desarrollamos. Y era la noticia que publica. Bueno, no, primero voy a empezar por esta. Sí. Es que no sé si estoy subiendo o bajando. Sí. Sí, es gallego y de Betanzos, se nota, sí, eso. La que se ha publicado esta semana. La dice, es... te voy a llamar tú, no, él. La que se ha publicado. Es que a mí este tema me encanta, porque a mí me encantan, ya lo sabéis, muchas veces traigo noticias relacionadas con los animales, me encanta el tema de los animales, pero me gusta mucho también el tema de las plantas, que son otras formas de vida con las que compartimos el planeta, y si ya denostamos a los animales, pues con las plantas no te quiero ni contar, ¿no? Esta semana se publicaba esta sorprendente noticia de un estudio realizado por la Universidad de Australia Occidental, coordinado por la doctora Mónica Gagliano, que... estudiaban precisamente la presunta capacidad de memoria y la capacidad, yo no sé si decir mental o emocional, de las plantas, algo que a priori suena difícil de encajar, pero que se basa en muchos estudios precedentes. Luego comentaré uno de ellos. Bueno, lo que ha hecho esta universidad, este equipo de investigación, y es un artículo que publicaban hace unos días en la revista Ecología, es una serie de experimentos consistentes en, imaginaros, una cama, supongo que un cajón, un recipiente acolchado con espuma de relleno, como estos en los que se ensayan las cabriolas con las motocicletas o con las bicicletas para caer en blando. Y lo que hicieron fue, durante varios experimentos, arrojar desde una cierta altura macetas con una planta, la mimosa púdica. La mimosa púdica tiene una particularidad, tiene muchas, pero una de las más sorprendentes es que cuando se sienten en peligro son capaces de cerrar inmediatamente las hojas. Yo la primera vez que vi estas plantas fue en Cuba, con santeros, con paleros, con babalaos, con gente que se mueve en el ambiente de la santería, de la regla de Ocha, de Palomonte, y que es una planta, como ocurre en todas las formas de sincretismo religioso, a la que se considera que tiene ciertas capacidades mágicas, ¿no?, en el ambiente del mundo del chamanismo. Y la verdad es que yo aluciné la primera vez que Trinidad, con una santera que es mi madrina allí, que me ha enseñado casi todo lo que sé de Palo Mayombe y de santería, me la mostraba, y al tocarla con el dedo, efectivamente, es una cosa alucinante, inmediatamente se recoge, como si realmente tuviese una actividad muscular o una capacidad instintiva para detectar el peligro, ¿no? La mimosa púdica. Bueno, pues esta es la planta que utilizaron en estos experimentos por esa capacidad inmediata y visible de ver si realmente reacciona ante una supuesta amenaza. Lo que hicieron fue arrojar desde cierta altura esas macetas con las plantas para conmocionarlas, esta es la intención de los investigadores, conmocionarlas pero sin provocarles un daño. Y lo hicieron en varias ocasiones, durante varias series determinadas. Inmediatamente, claro, las plantas se recogían, las hojas y demás. El objetivo era que aprendiesen que al caer en ese recipiente acolchado no iban a sufrir ningún daño. Bueno, pues después de hacer distintos experimentos, vieron que las plantas ya no reaccionaban al tirarlas en ese recipiente, y descartaron, que es la primera impresión que puedes tener, bueno, pues que ya se han agotado, están cansadas y ya no reaccionan. Los investigadores descartaron precisamente esa posibilidad, la posibilidad de la fatiga, aplicando distintos estímulos a los cuales se reaccionaban. A continuación, en la segunda fase del experimento, dejaron reposar esos, no sé si es correcto decir sujetos, esas plantas, esas mimosas púdicas, durante 28 días para volver a repetir una nueva batería de experimentos, y descubrieron que recordaban la lección, que no se impresionaban ya al saber, claro, estamos utilizando palabras un poco humanizadas, ¿no?, al reconocer, o bueno, que no, el hecho es que no reaccionaban al caer en esa superficie acolchada cuando sí reaccionaban a otros estímulos. Esto les lleva a la conclusión, al equipo de esta investigadora de esta universidad, de que las plantas efectivamente tienen la capacidad de transmitir información, tienen capacidad de memoria y tienen capacidad de emocionarse o de sentir miedo y otro tipo de estímulos. Y hace unos meses o unas semanas, que sea 2 o 3 meses, se publicaba un artículo realmente sorprendente. Más que un artículo, es una declaración de intenciones de una investigadora, una científica noruega, Astrid, con un apellido noruego, Astrid Bjerkas, o algo así, Astrid, para los amigos, sí. Pues la doctora Astrid, que pertenece a un comité con un nombre noruego, pero que en cristiano viene a ser Comité de Científicos Noruegos para la Comida Sana, y que es una de las activistas del vegetarianismo, ¿no?, en Noruega. Bueno, pues después de hacer una serie de experimentos similares con plantas, y este era el titular sorprendente de la noticia, científica noruega abandona el vegetarianismo luego de demostrar que las plantas también sienten. Bueno, ¿y entonces qué come? En un artículo, ahora a eso voy, en un artículo publicado en la publicación de este comité, ella hacía un llamamiento a sus colegas vegetarianos. Que he dicho una cosa, pero existen los veganos que no comen ningún tipo de... Evidentemente. Pues hacía una declaración e invitaba a... Leo textualmente: si los veganos queremos ser coherentes, debemos dar un paso más radical. No podemos seguir comiendo plantas o vegetales porque estos también sufren. Y ella, bueno, plantea la alimentación a base de frutos que han sido desprendidos del árbol, de uh-huh. miel, estas cosas que comen estas personas. Pero claro, nos coloca en una situación, estos estudios, realmente incómoda. Todos los trabajos que se están haciendo sobre la sensibilidad y las emociones de los animales, bueno, tienen unas implicaciones sociales y culturales importantes. Si realmente asumiésemos que los animales sienten, en nuestro Código Penal, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, los animales, las mascotas domésticas, están consideradas, están tipificadas como cosas. Y hay creo que hay 5 despachos de abogados en España solamente especializados en casos de divorcio en que los cónyuges tienen una mascota que crea un problema a la hora de la separación porque los dos se la quieren llevar. Bueno, ya hay abogados ya especializados en esos litigios, a pesar de, repito, de que se les considera como cosas a los animales que pueden ser objeto de hurto, etcétera. Si damos un paso más allá y realmente la ciencia nos demuestra que los animales sienten, claro, toda nuestra gastronomía basada en los cárnicos o en el pescado, a lo mejor algunas personas se la tienen que replantear, pero es que además podría tener también unas connotaciones legales desde el punto de vista del derecho, de la religión. Si eso encima lo aplicamos a las plantas, llegaremos a la conclusión de que al final los únicos coherentes son los jainistas, ¿no? Esta secta hindú que llevan hasta unos velos hasta la boca. O eso, o a lo mejor hacer un consumo, pues como se hacía antiguamente, conviviendo con la naturaleza, comer realmente lo que necesitas, tomar lo que realmente precisas y no el consumismo que se está teniendo ahora a lo bestia. Sí, pero ahora este es el camino. Esto nos lleva a unas reflexiones filosóficas, yo creo que muy interesantes. Implicaría que tenemos que aceptar necesariamente que tenemos que matar para comer. Y que entonces tenemos que poner el límite en qué matamos, qué es lícito matar para alimentarnos, hasta dónde es lícito. En un país como España, con tantas tradiciones y tanto folclore asociado a los animales, pues también nos íbamos a tener que plantear muchas cosas. Pero uno de los países con mayor tradición vegana también del mundo. Todavía hay que decirlo. Oye, Pablo Aro sigue discutiendo contigo con Almadía Rosavientos en Twitter. Está dispuesto a hacerte preguntas que la primera, como buen gallego, ha respondido a medias, y a ver esta segunda. Dice que responder a estímulos no significa tener sistema nervioso. Eso es una reacción química. Estoy seguro que el departamento de la Universidad de Australia Occidental, que ha realizado las investigaciones, eso lo tendrá en cuenta, ¿no? O sea, yo no soy botánico ni soy biólogo, no tengo ni idea de cómo se produce el fenómeno. Sí es cierto que, y además está mencionado en el artículo publicado esta semana en el The Economist, que recoge estas últimas investigaciones de la Universidad de Australia Occidental. Y al hilo de esto da un giro de tuerca, y aquí entramos en un terreno un poco más resbaladizo, y recupera las investigaciones que realizó en 1966 Clark Baxter. Clark Baxter era uno de los primeros poligrafistas, uno de los primeros poligrafistas de la CIA, de los primeros especialistas en el detector de mentiras, en el polígrafo, que un buen día pues se le ocurrió hacer unos experimentos con un ficus y con una dracaena, conectándola al polígrafo, y a partir de ahí pues hizo toda una serie de pruebas y de experimentos y terminó escribiendo un libro llamado La vida secreta de las plantas, donde bueno, pues aseguraba que las plantas efectivamente, a pesar de no poseer un sistema nervioso ni un cerebro tal y como nosotros lo conocemos, tenían la capacidad de comunicarse, la capacidad de sentir miedo, de sentir euforia, e incluso pretendía Baxter la capacidad de testificar en un crimen, porque las investigaciones se dieron en el ámbito de un asesinato en el que había una planta que teóricamente había presenciado el asesinato. Claro, ningún tribunal de justicia aceptó el testimonio de un ficus como testigo presencial, ¿no? Ni que fuera enchufado al polígrafo de la CIA ni nada. Pero sí es cierto que ese primer libro de Baxter, La vida secreta de las plantas, abrió toda una línea de investigación que luego ha sido replicada por otros investigadores, algunos realmente conocidos como Alexander Dubrov o Marcel Vogel. Y aquí en España intentó también hacer algo similar José Luis Zidón, creo que se llamaba. Antonio José Ales. No sé si era Ales con Zidón. Zidón era quien aplicaba los electrodos a la planta y Ales era el que también ayudaba. Y fue en el programa de Ales donde se metió ese experimento que hicieron. No solo lo hizo Ales, lo hicimos muchos, entre ellos yo con unos compañeros, lo hicimos en su día utilizando un polígrafo, no un polímetro. Y claro, sí, efectivamente, cuando agredías... Y el polígrafo lo hubiera utilizado yo sobre otro de los protagonistas de ese suceso. Sí, también, yo también. Cuando, efectivamente, ahí había un cambio de potencial que sí se podía deber a otras variables. Habría que tener en cuenta la humedad ambiental o la misma humedad de la planta. Había otras cosas, no eran concluyentes. Pero imagínate si llegan a serlo.

de esta localidad norteamericana llamado Charles Austin, donde textualmente aseguró que la casa de la familia Ammons, situada en Caroline Street, la calle no se puede llamar de otra forma, ¿recordáis? Mm. Poltergeist, ¿no? Caroline, no vayas hacia la luz. Bueno, pues en este caso en Caroline Street. Yo me acuerdo del Ya están aquí. Uy, qué mal rollo me ha dado de repente. Qué mal rollo. Sobre todo depende de quién sea el que ya está aquí, ¿no? Bueno, la cuestión es que parece ser que, según dicen, pues esta casa está abarrotada de demonios. Y decía el textualmente Charles Austin, vuelvo a repetir, este jefe de policía de la localidad de Gary, que cuando ha acudido, pues le han atacado en varias ocasiones. Además, para que no se perdiera detalle alguno de este siniestro asunto, bueno, pues los medios de comunicación han afirmado, en base a la información facilitada, por lo menos aparte del expediente facilitado por el agente Austin, que, bueno, hay que decir que es un informe policial de 800 páginas, que se dice pronto, donde, entre otras muchas cosas, quedan recogidas, pues, referencias a las psicofonías grabadas en el interior de esta casa, también fotografías, una concretamente muy extraña en la que aparece una sombra todavía más extraña aún, y por supuesto pues el testimonio directo de este agente, que además, vuelvo a repetir, es el jefe de la policía local de Gary. Bueno, los sucesos dieron comienzo cuando hace aproximadamente 3 años se mudó a esta vivienda su actual dueña, una señora llamada Latoya Ammons. Bueno, pues la mujer comenzó a denunciar muy pronto a la policía que en su casa se estaban produciendo fenómenos aparentemente extraños, de todo tipo, añadió, al punto de que sus hijos tuvieron que ser atendidos en el hospital de la localidad, pues víctimas ni más ni menos que de ataques de ansiedad, ¿no? La situación, para que os hagáis una idea, llegó a tal extremo que finalmente esta familia Ammons decidieron marcharse de allí. Estamos hablando de hace aproximadamente unas semanas, ¿no? Cuando han decidido que ya no podían más, que eran demasiados demonios los que habitaban en la casa, que allí no cabían todos, bueno, pues se tuvieron que ir, ¿no? Y es entonces cuando deciden recurrir a los servicios de un sacerdote de este pueblo, Michael Maginot, que, llegado el caso, practicó 3 exorcismos a los muchachos por considerar que habían sido poseídos por los demonios que habitaban en este hogar ya tachado de maldito, ¿no? Bueno, pues fijaros hasta qué punto llegó la situación que el propio agente Austin acabó por bautizar el lugar, pues como tú has dicho, Bruno, ¿no? Ese hogar maldito, el portal del infierno, ¿no? Hay más testigos, ¿no? Una vez que entraron en escena trabajadores sociales y pediatras, pues cuya misión era ni más ni menos que determinar el estado de los niños y además, determinar el porqué de las ausencias constantes, entre otros lugares, al colegio, ¿no? Bueno, pues tal y como declararon al rotativo local Indy Star, 2 de los trabajadores sociales aseguraron ellos mismos haber visto a uno de los chicos levitando. Y el médico fue más allá al afirmar que en su consulta, otro de los pequeños, el pediatra, cayó al suelo, uno de los pequeños, las órbitas se le quedaron en blanco, comenzó a convulsionar, pues ante el horror de los presentes, que determinaron en ese instante, vuelvo a repetir, en una consulta pediátrica, que este niño estaba poseído y estaba poseído por un ente maligno. Bueno, hay que decir que no todos son partícipes de los sucesos que allí se están produciendo. Hay voces pocas, todo hay que decirlo, pero hay voces escépticas, ¿no? Entre ellas, el médico de cabecera de la madre, que ha declarado a los diferentes medios de comunicación que ésta sufre de alucinaciones y delirios transitorios. Es quizás el único que ha puesto un poquitín de cordura a todo este asunto, que los medios de comunicación evidentemente han cogido pues como carne fresca, ¿no? Son titulares, el portal del infierno, una casa maldita donde los demonios atacan a la policía, evidentemente son titulares que venden muchos periódicos, ¿no? Bueno, pues este médico también ha determinado que en un momento, y valga la redundancia, determinado, estas alucinaciones y delirios transitorios de la madre podrían haber influido en sus hijos y propiciado las conductas aparentemente extrañas de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues a todo esto, como el sacerdote debe de ser un hombre bastante convencido de lo que practica, le ha respondido a este médico de cabecera que no hay duda que el hecho de que los objetos sagrados que había en la casa se rompiesen solos, como si una especie de manos invisibles los destruyeran con absoluta violencia, pues es motivo más que suficiente para pensar que ahí se está produciendo ni más ni menos que una intervención infernal. Punto que ha apoyado este agente Austin, que debe de ser muy amigo del sacerdote Maginot, para quien en esa casa, después de haber sido agredido, hay aproximadamente ni más ni menos que unos 200 demonios. Esa es la cifra que da el agente Austin. Bueno, pues el padre Maginot añadió que nada más presentar el caso a su obispo, obtuvo rápidamente, en vista de las pruebas que presentó, el permiso correspondiente para llevar a cabo estos exorcismos, porque era evidente que la causa de este mal, bueno, pues aparentemente podía estar primero en una suerte de maldición que alguien había echado a la mujer. Se hablaba de un exnovio, de una expareja que de una forma u otra había realizado algún tipo de ritual. Se barajaban diferentes conceptos como los que anteriormente ha comentado Manuel, ¿no? Pues se hablaba de candomblé, de rituales asociados a religiones afrocubanas que siempre son muy sugerentes y siempre son muy recurrentes, ¿no? Cuando se producen sucesos de este tipo, pues para intentar explicar el porqué de la maldición, ¿no? Pues no es que le hayan echado una maldición, es que se ha hecho un ritual para que esta persona lo pase mal y los demonios vayan a este hogar, ¿no? Y en segundo lugar, también se hablaba de una serie de rituales satánicos, siempre el pobre demonio parece que está metido por dentro o por medio, ¿no?, de este tipo de sucesos, pues que con anterioridad, antes de que viviera aquí la familia Amos, parece ser que se celebraron en el interior de este inmueble y que finalmente, aquí es donde llega el titular, habrían abierto la puerta o el portal del infierno para que estos demonios llegaran. Bueno, pues por su parte hay que decir que el agente de policía, el agente Austin, al acudir a la casa, escuchó a través de la emisora, en primer lugar, vuelvo, esta es la primera vez que él acude, ¿no? Cuando le llaman, cuando se practica la denuncia, él llega a este lugar, le dicen que están ocurriendo fenómenos extraños, que la casa poco menos que está maldita, y cuando el agente Austin aparca su coche, entra en la casa, a través de la emisora del vehículo policial, escucha una voz gutural que le dice textualmente: vete de aquí. ¿No recuerda esto a la película de Amityville, cuando entra el sacerdote y le empiezan a insultar? No le dicen vete de aquí, le dicen cosas un poco más feas, ¿no? Pero vamos, más o menos vendría a ser lo mismo. Bueno, pues poco después, como parece ser que era un buen agente, un hombre comprometido con su labor vocacional de policía, bueno, pues no se fue. Hizo caso omiso a esa voz, entró en el hogar y es cuando se produce la agresión, ¿no? Sin saber muy bien todavía ni por quién o por qué, porque realmente él seguía defendiendo a capa y espada que habían sido unas manos invisibles las que se habían cebado con este agente, hay que decirlo, veterano de 62 años. Bueno, pues sea como fuere, la familia ha dejado de padecer estos sucesos hace muy poquitos días, cuando han decidido mudarse de casa, y en dicha casa parece ser que una vez se ha practicado el último exorcismo por parte del sacerdote Maginot, bueno, pues parece que los fenómenos también han cesado. Pero no os hacéis una idea la de tinta que en el país donde ahora mismo se está celebrando la Super Bowl, la final de la Super Bowl, que por cierto pues gana Seattle 29-0, los Seahawks contra los Broncos. Bueno, sí, da igual si pones, o sea, sí, es mar, no da igual, seguro que es un sitio donde hay agua. Pues sí, sí. Y lo cual, es que entiendo muchísimo de fútbol americano, y la Super Bowl debe ser algo así como la Copa del Rey, digo yo, ¿no? Como la Copa del Rey. ¿Los de Seattle son los de blanco y azul o los de naranja? Sí, pues son los que ganan, sí. 29-0. Ah, te he pillado. Bueno, pues eso, ¿no? Que en el país donde se está jugando la final de la Super Bowl, esta noticia ha traído cola y estoy convencido de que va a seguir trayéndola, porque ya, evidentemente, la señora Amos está haciendo su particular agosto recorriendo los medios, pues, de comunicación y contando su experiencia. Fíjate si va a traer cola la siguiente información que nos va a contar Manuel Carballal. Además, es una noticia doble que justifica determinadas cosas, porque yo pensaba, ¿cómo durmiendo tan poco? No tengo el cerebro dañado, porque dormir poco mata neuronas. Bueno, pues la segunda parte de la información, Manuel, que habla de cómo el sexo multiplica las virtudes y se descubre que crea neuronas, me ha explicado el porqué. Claro, claro. O sea, que tú no duermes porque estás porque generando la Super Bowl. Sí, bueno, todo es cuestión de pelotas, educas por otro. Bueno, esto que tampoco me achicharran a mí ahora, porque esto no lo digo yo, lo dice de la Universidad de Maryland. Esto de que el sexo multiplica sus virtudes y ahora descubren que crea neuronas. Por lo menos esto es lo que afirma este reciente estudio, que sugiere que una buena actividad sexual, bueno, pues... ¿Es decir, buena? Sí, claro, esto ya sería una cuestión de matices. Ayuda a llevar una vida más equilibrada. Eso hasta ahora más o menos era una opinión compartida por la mayoría de las personas, ¿no? Pero ellos más o menos han ido un poco más allá y afirman que la actividad sexual incrementa la neurogénesis, es decir, la producción de nuevas células cerebrales, concretamente tres hormonas clave: la oxitocina, el estrógeno y la testosterona. La oxitocina, que está ligada a la felicidad. Claro, el problema es que, bueno, quizá no han encontrado sujetos de estudio para someterse a un control riguroso en laboratorio. Hombre, no sé, tú tendrás fantasías muy raras, Mario. A mí lo de esto en un laboratorio no me motiva mucho. ¿Qué quieres que te diga? Así que han cogido, como siempre, a los pobres ratoncillos y los han puesto ahí a... Dale que te pego. Bueno, es interesante que nuestros oyentes... A chingar como ratones, nunca mejor dicho. Lo más interesante es que qué pena, ¿no? Que no haya una cámara para que vieran los gestos que estaba haciendo Manuel imitando a los ratones reproducidos. Bueno, pues estos experimentos que han hecho con ratones han demostrado que, por lo menos en este caso, parece que se generan células neuronales nuevas, lo cual es realmente importante porque las células neuronales se pierden a lo largo de toda nuestra vida. Ahora el problema estaría en replicar esos experimentos en el ámbito humano. Yo no sé si habrá voluntarios para someterse. Yo creo que apenas dos o tres. Teóricamente, ¿qué pasa, que ya has llamado? Teóricamente, con dos bastaría. Se me han adelantado 4 o 5 millones. Vale. Iñaki Redondo dice, si el sexo crea neuronas, yo sería el Albert Einstein de mi generación. Claro, por otro lado, tradicionalmente, el sexo se tiende a practicar por la noche. Digo, tradicionalmente. Y hay otro estudio, y hay por la noche, por la tarde, por la mañana. Al amanecer. El mañanero, ¿no? Sí. Pues hay otro estudio realizado, publicado esta semana por la revista Sleep, que sugiere que la falta de sueño, incluso la privación de sueño durante una noche, produce pérdida de tejido cerebral. O sea que aquí estas dos noticias están un poco enfrentadas, ¿no? Es cierto que tradicionalmente se sabe que una de las técnicas de interrogatorio más eficientes y más crueles es la privación de sueño, que se ha utilizado siempre, se sigue utilizando y, por desgracia, supongo que se seguirá utilizando a lo largo de la historia. En este caso se trata de un estudio consistente en un experimento realizado con 15 hombres, de 15 varones de peso medio, que experimentaron una noche de privación de sueño y seguidamente una noche de sueño normal de 8 horas, que se considera un baremo más o menos medio. Y se contrastó la experiencia de esas dos noches, la una de privación de sueño y la otra de sueño normal, comprobándose que las moléculas en sangre fueron mayores por la mañana después de la privación de sueño, es decir, que se producían unos daños cerebrales importantes. Este estudio viene a recoger que ha sido realizado por la Universidad de Uppsala en Suecia, de la que ya nos hemos hecho eco de estudios similares en otras tertulias, viene a seguir la línea trazada por la Universidad de Surrey, que encontraron que la falta de sueño también puede tener un impacto en los genes, siendo el costo de una semana de no descansar lo suficiente, es decir, menos de 6 horas de sueño, pues esto es un baremo medio, causaría la muerte, esa privación de sueño durante una semana, de hasta 700 genes, ¿no? Es decir, que las dos cosas parecen un poco contrapuestas. Si te pasas la noche, dale que te pego, pues creas más neuronas, pero pierdes genes y produces daños cerebrales, y al revés. O sea, que habrá que elegir. La lectura y la moraleja es que aquella noche que vayas a dormir poco, haz mucho, por lo menos así equilibras. Yo me pregunto los efectos que pueden tener las neuronas el voto de la castidad, ¿no? Sí, pues, pero no hace falta hacer investigación científica para eso. Dice Miguel Ángel. Se ve el desarrollo del tejido neuronal y unos genes estupendos. Claro. Miguel Ángel dice, en ese caso Nacho Vidal sería Hawking. Es que este duerme menos que yo, ¿eso qué le pasa? De verdad. A ver, siempre hay excepciones que cumplen la regla, ¿no? Pues sí, hombre, sí. No, a lo mejor es que hay que cambiar la hora en la que haces eso, que no sea durante el sueño. A lo mejor él lo hace y está pensando en otras cosas y no genera neuronas. Hay que ver también en lo que está uno pensando. Claro, digo claro. Yo. Puede tener la mente ocupada. Bueno. Oye, se puede tener muchas neuronas y ser un zoquete y tener poquitas y ser un genio, te quiero decir. Con Almohadilla Rosaviento sorteamos 5 ejemplares de la revista Enigmas de este mes, dirigida por Lorenzo Fernández. Podéis seguir escribiendo y podéis seguir comentándonos cosas. Nos dice que Miguel Ángel, que está viendo por primera vez la Super Bowl, hasta aquí llega la Rosa de los Vientos. Estamos provocando cosas verdaderamente fascinantes, que la gente esté viendo la Super Bowl. Va 29-0 en estos momentos, ganan unos a otros. Joaquín Blanco y azul solo ganadores. Dice que de mayor quiere ser como yo y desarrollar mis neuronas de manera igual. Bueno, este comentario y este tema desde luego que invita a eso, pero tenemos muchas otras noticias que vendrán después de la información en Onda Cero, la información de las 3 de la madrugada. Vamos a hablar, por ejemplo, con Lorenzo Fernández de una llamada a la investigación científica, una llamada hecha por los científicos para la investigación de fenómenos como los que citamos aquí, ¿no? Sí, señor. Es una de las iniciativas, yo creo que más importantes que se han desarrollado en los últimos, me atrevería a decir que en el último siglo prácticamente, ¿no? Porque la llamada de atención con respecto a la comunidad científica, que no destina ni presupuesto ni, por supuesto, presta atención a lo que es la investigación, sí en esta faceta en la que nosotros podemos hablar de, en La Rosa de los Vientos, pues la verdad es que es bastante sorprendente que sean los propios científicos los que hayan dado esta llamada de atención en un manifiesto del que vamos a hablar más adelante, porque vuelvo a repetir, posiblemente sea una de las grandes noticias del último siglo. La muerte de Ariel Sharon en Israel hace muy pocas semanas, Juan José Sánchez Oro, ha removido esa parte mística del mundo israelí. Sí, parece que es una muerte que va a abrir una posible profecía, un posible anuncio también de lo que sería el apocalipsis, y eso lo ha comentado uno de los más importantes rabinos, de los más autorizados y más cabalistas, que falleció también hace unos años, que es Isaac Kaduri. Será después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, llegará ya mismo y después vuelve La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, continuamos en Rosavientos. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Seguimos leyendo muchos comentarios. Francisco Linares dice que soy un bicho raro, todo el mundo viendo la Super Bowl y yo escuchando Rosavientos. Sinceramente, yo estoy convencido que hay más gente escuchando La Rosa de los Vientos que viendo la Super Bowl, esa cosa en la que unos ganan a otros 36-0. Y uno de nuestros oyentes, a propósito de la Super Bowl, hace una profecía para el 2030. Dice que entonces llegará el descanso. Seguramente sí, seguramente. Yo de todas formas, la verdad es que esta noche estoy bastante triste, ¿no? Porque prefiero lo que habitualmente y otras noches tengo en esas dos pantallas con Canal Plus. Con pues, Espartaco. Exactamente, con Espartaco. Bueno, pues para mucha producción aunque, de neurona, aunque ¿no? Hay que ver estos también. Claro, están pues, cachas, a propósito de eso, Mr. Cacerola con Almohadilla Rosavientos dice que si alguien se apunta a una sesión generadora de neuronas. Pues nada, nos quedamos, amigos, ¿no? Quedamos para ver Espartaco. Claro, y está, claro. Bueno, pues más noticias que hemos anticipado anteriormente en antes de las noticias y de la información. Esa noticia sobre la predicción relacionada a José Sánchez Oro con la muerte de Ariel Sharon. Pues una noticia muy muy interesante. Yo creo que no ha trascendido mucho más allá de Israel, pero sí que en determinados círculos cristianos y católicos en general, sí que, bueno, por ahí sí que se ha difundido bastante. Estamos hablando, bueno, de la reciente el reciente fallecimiento de Ariel Sharon, después de haber estado pues bastantes años en coma, y parece ser que esta muerte ha servido para despertar una expectativa de que pueda venir ya el fin del mundo, pueda aparecer ya el Mesías que tanto anhelan los judíos. ¿Quién se ha encargado de hacer esta profecía o por lo menos indicar que realmente la muerte de Ariel Sharon ya marcaría esa nueva etapa? Pues un rabino, el rabino Isaac Kaduri, que es un personaje realmente muy peculiar. Es un personaje que falleció en el año 2006 con una edad que no se sabe muy bien precisar, pero se sabe que pasa de 100 años, se calcula entre 105 y 108 años, porque no se conoce el momento en el que nació. Y en los últimos años de su vida, este rabino parece que tuvo, según cuentan, una especie de encuentro con el Mesías. En algunas de sus reflexiones, de sus estados místicos, de sus estados de trance, llegó a ver la figura del Mesías. También dice en algunos de esos encuentros que era capaz de describir cómo podía ser el anticristo. Y lo que sí que cuenta, y eso parece que está recogido justo en esos últimos años de vida de Isaac Kaduri, que el Mesías aparecería después de la muerte de Ariel Sharon. Como decimos, el rabino fallece en el año 2006 y en ese año justo es cuando también Ariel Sharon va a ser declarado incapacitado por los problemas médicos que había tenido. O sea que justo coincide la fecha en la que muere el rabino con el mes de enero en el que Ariel Sharon queda, como decimos, pues inhabilitado para poder seguir ejerciendo el cargo que detentaba en Israel. Entonces, bueno, sabemos que Ariel Sharon, según cuentan también algunos, había sido víctima de una supuesta maldición de una serie de rabinos. Eso también se comentó, porque Ariel Sharon, como bueno, también estuvisteis comentando aquí con Fernando Rueda, fue una persona muy polémica, muy controvertida. Hubo un cambio de orientación, seguramente obligado por las circunstancias, no más que por convencimiento propio, de cierto acercamiento hacia unas políticas más en favor de, o condescendientes un poco con la situación de Palestina, y eso llevó a que los más ultraortodoxos de Israel dijeran, bueno, se enfadaran bastante con ese cambio de actitud y surgiera la idea de que posiblemente había sido objeto de una maldición. Eso, claro, se añade a que efectivamente quedó en coma, quedó incapacitado, y parece ser que, por lo tanto, algunos consideran que sí, que efectivamente estaba esa maldición del tal. Bueno, pues en ese contexto es cuando este rabino menciona que justo después de que fallezca Ariel Sharon puede empezar a producirse ese apocalipsis, puede llegar a aparecer ese Mesías. Pero esta no es la única de las profecías, que bueno, en fin, al fin y al cabo lo único que marca es un horizonte de inicio, pero no sabe realmente cuándo va a ocurrir ese final, esa llegada del Mesías, sino que según unas determinadas fuentes, llegó a escribir, justo prácticamente cuando estaba en el lecho de muerte, el rabino Kaduri, llegó a escribir el nombre del Mesías. Y es aquí donde ya surge la polémica. Él deja escrito un texto, que es muy simple, lo deja escrito en hebreo, que dice, nada más, brevemente, dice algo así: respecto al nombre velado del Mesías, él levantará a su pueblo, los judíos, y demostrará que su palabra y sus leyes son verdaderas. Esto lo he firmado en el mes de misericordia, y lo firma Kaduri. Este es un texto hebreo que realmente no parece que diga demasiado, pero el problema es que cuando empezamos a juntar las iniciales de cada una de las palabras de este texto en hebreo, recibimos un nombre, que se piensa que es el acróstico, o las iniciales, del Mesías. Y el nombre responde a la palabra Yeshua. Claro, esto se publica en la página web de Kaduri. El rabino, ya comentaremos luego un poco la biografía personal, porque era un hombre que realmente convocaba multitudes. De hecho, en su funeral acudieron unas 200.000 personas. Y tenía fama de ser profeta, tenía fama de ser además sanador, porque era uno de los pocos rabinos que en la actualidad maneja la cábala, pero con fines mágicos. Es decir, es capaz de invocar nombres, de invocar a potencias intermedias, a ángeles, y de esa manera es capaz de hacer curaciones, ¿no? Bueno, pues cuando publica esto en la página web del rabino, en su página web, se publica este texto. Naturalmente los cristianos piensan que realmente ese Yeshua es Jesús. Y inmediatamente después, apenas está un día en la página web, retiran el mensaje. Entonces no está claro si realmente el mensaje apareció o no. Se sabe que sí, que apareció, aunque los medios de comunicación israelíes no dieron difusión al texto. La familia dice que realmente eso ha sido una burda falsificación, incluso que puede haber estado promovido por círculos cristianos, aunque claro, aparece en la página oficial del rabino de Kaduri. Y la polémica está ahí, que realmente no está muy claro si estamos ante una maniobra, como dicen la familia. La familia además dice que, bueno, que en las condiciones en las que estaba en los últimos años Kaduri, era imposible que fuera capaz de escribir esa nota. La nota aparece, hay una foto de esa nota, se puede ver incluso en Wikipedia esa nota, que es manuscrita, pero la familia dice que no reconoce la letra, o por lo menos no sería capaz de validarla, ¿no? Y bueno, la figura de Kaduri es una figura muy particular. Es uno de los pocos, ya digo, de los grandes rabinos, de las grandes autoridades a la hora de interpretar la Torá. Era un hombre que nació además en Irak, luego emigró a la Palestina británica, ahí empezó a codearse con uno de los grandes también rabinos y conocedores de la Cábala. Llegó a hacer varias profecías. Por ejemplo, dicen que fue capaz de hacer una profecía justo cuando ocurrió el famoso tsunami del año 2004, pues él dicen que unos meses antes fue capaz de advertirlo, y también estuvo implicado en cuestiones políticas, porque como era una figura tan reconocida por su autoridad y por su conocimiento en la época, pues trató también determinados grupos y partidos políticos ultraortodoxos, pues no tenían ningún pudor en pasearlo por helicóptero en determinados mítines, y para que, bueno, incluso hiciera sus bendiciones, repartiera amuletos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un personaje que, bueno, que ahora mismo está pendiente de esa gran profecía que él hace, esa muerte de Ariel Sharon, y no sabemos si realmente se cumplirá o no. Lo que sí que es cierto es que, claro, están continuamente en Israel esperando a ver si de una vez por todas aparece algún tipo de señal. Sabéis que hay una fundación que tiene recogidos todo lo que son los objetos litúrgicos con los que pretende rellenar el nuevo templo de Jerusalén. Ahí están, se pueden visitar justo al lado del Muro de las Lamentaciones, y están esperando, ya digo, esos grandes signos, y uno de esos signos podría ser esta muerte de Ariel Sharon, según Kaduri. Y si pongamos el caso que se diera algo similar, o que lo diéramos por cierto, tú como persona que estudias la religión, que eres un historiador, ¿cómo lo interpretas que él, siendo un rabino, ponga como posible Mesías Jesús? Claro, a ver, en principio, bueno, puede tener cualquier nombre hebreo, no hay nada. El problema es que, claro, para ellos sería la primera venida del Mesías, para los cristianos sería la segunda. Claro, en cierta medida, si coincide el nombre, la cuestión es si luego coincide la persona. A lo mejor no tiene nada que ver un Mesías con otro. O sea, en principio, es, yo no, la información yo digo que es bastante confusa. Incluso la propia persona de Caduria es muy extraña, porque es un personaje que tuvo una trayectoria bastante, al parecer, anónima hasta los últimos años, en los cuales es el hijo el que se encarga de potenciar mucho a este personaje, de difundirlo mucho, y empieza a tener un gran reconocimiento público. Pero parece que durante muchísimos años se dedicó a la cábala, se dedicó a reflexionar, a, pero no tuvo realmente un gran eco, un gran reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto también, teniendo en cuenta que lo político y lo religioso en Israel es que van unidos, yo no sé hasta qué punto, no sé si lo están también manejando, ¿no? Y lo de Ariel Sharon es una manera también de, bueno, una especie de marcador ahí extraño de que su muerte no quede en el silencio que ha quedado finalmente, porque, claro, con todo lo que era esta persona, realmente ha tenido una muerte que, en teoría, entre comillas, ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Entonces, ha tenido un perfil muy, muy baja su fallecimiento. Claro. Y así, intencionadamente, trabajado así, porque la figura de Ariel Sharon era pues, incómoda. Muy incómoda para incluso el poder israelí. Y Ariel Sharon era un bestia, ¿no? Y entonces, y actuó como tal durante toda su vida, y el gobierno de Israel tampoco quiere potenciar eso, ¿no? Por mucho respeto que haya a su figura y a lo que ha representado en 50, 60 años en diferentes cargos de poder, pero ese segundo plano que ha tenido la muerte de Sharon no es casual, muchísimo menos. Yo creo que aquí quizá también hay una lectura teológica o teopolítica, porque independientemente de que existen varias escuelas rabínicas distintas y no se suele ver en el judaísmo convencional ese uso mágico de la Torá que existe, que existe en la tradición judaica desde hace mucho tiempo, independientemente de eso, e independiente también de la fuente de inspiración que son los textos judíos, tanto en el cristianismo como en el islam, el conflicto que existe en Israel entre musulmanes y judíos, aquí tendría una lectura interesante, porque no solo en el cristianismo se predice la segunda venida de Cristo, sino que en el islam también se predice la segunda venida de Cristo en un lugar concreto, en una mezquita de Damasco, en Siria, en un momento determinado, porque se considera que Jesús es el Mesías que ha de volver al final de los tiempos, ¿no? Entonces, que un rabino parezca anunciar o validar una profecía islámica o musulmana en un lugar tan conflictivo como ese, bueno, yo entiendo que eso también genera conflicto. Estamos ya en el último tramo de La Rosa de los Vientos. Sigue la Super Bowl. Los Seed de Seattle ganan 36-8. 8 goles ha marcado en esa portería que se pone al revés. los que van perdiendo en la Super Bowl en Estados Unidos. Pero parece claro que los de Seattle, los de la costa oeste, los de la costa noroeste de los Estados Unidos van a ganar cuando eso llegue al descanso, que todavía debe quedar muchísimo. Por cierto, hemos hablado de Israel. Israel tiene mucho que ver con esa Segunda Guerra Mundial. Se ha celebrado estos días el 69 aniversario de cuando los rusos llegaron a Auschwitz. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron tantas cosas, y esta noticia, Silvia, nos remonta a esa época. Pues sí, nos remonta a la Segunda Guerra Mundial, en concreto, pues ya sabéis, cuando los alemanes pues tenían en mira, en objetivo, ir a por los ingleses. Y en la localidad de Ramsgate, pues resulta que ellos ya habían estado muy perjudicados durante la Primera Guerra Mundial, y viendo la amenaza que les podría venir, pues decidieron que tenían que hacer algo al respecto. Y bueno, resulta pues que lo que decidieron era crear una ciudad subterránea. Hay que comentar que Ramsgate es una ciudad costera que está a 120 kilómetros de Londres. Y bueno, pues al principio el alcalde, muy pertinaz, pues se llamaba Arthur Kemp, él estaba convencido, dice sí, esto hay que realizarlo, pero el gobierno británico no está muy de acuerdo. El caso es que él buscó sus apoyos, y una persona que le apoyó muchísimo fue el parlamentario Tory Harold Balfour, y también el jefe de la defensa antiaérea británica John Anderson. Y gracias a eso, pues consiguió que le dieran el permiso para construir esta ciudad subterránea. Empezaron a construirla al comienzo de 1939. Concluyó 9 meses después. Costó alrededor de $60,000 de aquella época. Y lo curioso es que tenía bares, tenía peluquerías, tenía, claro, por supuesto, letrinas y hasta un hospital. Luego pues gran parte de la población allí iba bajando sus enseres y se iba montando pues en una especie de chabolilla, como podían, hacían sus departamentos y creaban su casita. En total se calcula que 26.000 personas estuvieron haciendo vida subterránea. Incluso hasta el mismísimo Churchill llegó a la ciudad Pues porque realmente fue atacada. Al final, claro, llegaron las bombas, hicieron sus ataques aéreos los alemanes, y él sufrió uno de esos ataques aéreos y se tuvo que refugiar en esta ciudad subterránea para que no le mataran. Bueno, la ciudad subterránea estuvo durante muchísimo tiempo, mientras duró todo el conflicto, y cuando ya terminó, cuando ya finalizó la guerra, lo que decidieron fue sellarla por completo. Hubo un vano intento que fue convertirla en búnker durante la Guerra Fría, pero al finalmente dijeron que no merecía la pena, y aquello quedó totalmente olvidado, como que no hubiese pasado. Ya ha estado 70 años ahí paralizado. Ahora mismo lo han vuelto a abrir. Lo que quieren es restaurar los túneles y se supone que si todo está como tienen previsto, para el verano la gente ya podrá visitar aquello. Voy a colgar un vídeo en Twitter que se ve perfectamente cómo está, y mezclan las imágenes de la época de la Segunda Guerra Mundial con la actualidad, para que la gente se haga una idea. Y la verdad es que es muy curioso, son 5 kilómetros de laberintos. O sea que es una superficie bastante, claro, bastante hermosa. Natural, pero sorprendente que el ser humano, por desgracia, haya tenido que llegar a esos extremos. La guerra para sobrevivir, ¿no? Pero parto de la idea de que es un testimonio, ¿no? Desde luego. Que merece la pena ver, simplemente por eso, ¿no? Por recrear. Oye, yo parto de la idea de que estas cosas, simplemente por el hecho de tener ese testimonio para que determinados sucesos no se vuelvan a repetir, lo que pasa es que como el ser humano se empeña tantas veces en tropezar siempre con la misma piedra. Pues, por desgracia, sí. Y sigamos creyendo muchas cosas muy tristes, no exactamente de la misma magnitud, pero cosas muy tristes desde luego en todo el mundo. Por cierto, esta noticia que nos va a comentar Lorenzo, Manuel, podría comentarse perfectamente en ese Congreso del Ojo Crítico que se va a realizar dentro de 2 semanas en Madrid, aunque la semana que viene hablemos más, pero damos algunas pistas ya para conocer, para que nuestros oyentes sepan algo más sobre ese congreso, que tiene que ver con los fenómenos paranormales, los fenómenos extraños, pero con la investigación científica y la investigación rigurosa, que se va a hacer dentro de 2 semanas, 2 fines de semana en Madrid, ¿no? Dentro de 2 fines de semana, en el Espacio Cultural Mira, de Pozuelo de Alarcón, es donde se darán cita una serie de científicos, de investigadores, con unos planteamientos, yo creo que bastante originales, dentro de cómo se suelen tratar estos temas, porque abre el Congreso un neurofisiólogo y catedrático de medicina emérito de la Universidad Complutense, el doctor Francisco Rubia, que hablará de neuroespiritualidad, si Dios está en el cerebro, y a partir de ahí el doctor José Miguel Parra, que hablará de los misterios de Egipto, pero desde la egiptología. Otro catedrático, el profesor Antonio Piñeiro, que va a hablar de un tema, una de las asignaturas pendientes de la ufología, eso de los fenómenos aéreos en la Biblia, pero desde el punto de vista de la exégesis bíblica y de la filología, que yo creo que no se había tratado nunca. La participación de un ilusionista, de un mago, en un congreso de estos temas, con la cabina espiritista y todo, que creo que también es algo bastante original. Luis Boyano, que fue premio mundial de mentalismo. La reaparición, una de las ponencias más sorprendentes quizá, la reaparición después de 20 años de Juan Ignacio Blanco, el exdirector del caso y criminólogo, hablando de desapariciones inexplicables. Bueno, yo creo que hay un plantel de ponentes de lo más curioso y sorprendente, y si os parece, lo recordamos la semana que viene, claro, con más detalles. En la página web del Ojo Crítico ahí tienen toda la información, ¿no? Sí, la semana pasada la di mal, soy un desastre. No me sé leer la página web del Ojo Crítico. Elojocrítico.info, esa es la correcta. Lleva todas, escriban el Ojo Crítico. Exactamente. Pues seguramente le llevarán ahí, digo yo. Sí, bueno, o otros ojos críticos. Exacto, que hay más, bueno, de uno. Sí. Uno radiofónico, pero este no, el papel, el ojo crítico punto info, y ya está, y nos dejamos de problemas. Pues precisamente la comunidad científica ha hecho un llamamiento a la investigación de estas temáticas. Sí, pero brevemente te voy a decir, ya que estaba Manuel con las convocatorias también, primero agradecer a toda la gente que se ha acercado en la librería Comic Store Club este viernes, en Málaga. He disfrutado muchísimo presentando la novela, y simplemente decir que quien quiera acercarse el sábado que viene, estaremos también en Mazarrón, dentro del entorno de un congreso de estos temas, que empezará el propio viernes y terminará el domingo. Pues estaremos el sábado por la tarde a partir de las 5:30 en el Centro Cultural de Mazarrón, presentando también El Vampiro de Siles y esta novela. Con lo cual, pues eso, que seguimos con la gira y seguimos dando noticias que debemos de celebrar, ¿no? Porque dentro del ámbito científico han surgido voces críticas con la imagen que la propia ciencia, esto es algo que hay que remarcar, ¿no?, ha querido ofrecer de las investigaciones para psicología, ¿no? De las investigaciones parapsicológicas, que no tienen nada que ver con irse con una grabadora a captar psicofonías en una casa donde supuestamente se producen poltergeist. Estamos hablando de otra cosa, posiblemente, a lo mejor aquí se me echan encima, más seria, ¿no? Bueno, pues bajo esta denominación, la idea que tienen estas voces críticas dentro de la ciencia, pues sería que poco menos que la parapsicología o la investigación parapsicológica te remite a una especie de nido de charlatanes, cosa que quieren limpiar estos otros científicos, ¿no? Bueno, pues ahora se ha realizado un escrito que tiene, pues, cuyo fin es que se destinen recursos para llevar a cabo las investigaciones y de esta forma demostrar que estamos ante un campo extraordinariamente rico, incluso para la propia investigación científica, ¿no? Porque yo entiendo que esto va a permitir que en un momento determinado pues se produzcan avances como de hecho se están produciendo, y quizás es lo que ha potenciado que se redacte este manifiesto, avances dentro de la neurociencia y de la conciencia que han sido determinantes y que nosotros aquí en la tertulia hemos hablado en más de una ocasión remitiéndonos precisamente a eso, ¿no? A lo que es la investigación sí pura y dura, ¿no? Es como se pronuncia, sí. Bueno, pues esta investigación, como os digo, y tal y como se afirma en esta misiva, ha contado pues con grandes exponentes a lo largo de la historia, ¿no? No estamos hablando de científicos de base, que también los hay, sino incluso de hasta un total de 20 premios Nobel, ¿no? Destacar también, llegados a este punto, a grandes como Rupert Sheldrake, tantas veces citado en la tertulia, o Stephen LaBerge, que son considerados, han sido considerados durante muchísimos años, pues como unos auténticos proscritos por sus propios colegas, simplemente por el hecho de haber investigado estas otras ciencias, ¿no? Que están ahí y que merecen la pena ser investigadas. Bueno, pues ahora un centenar de científicos, entre los que destaca el profesor emérito de la Cornell University, Daryl Bend, ha hecho pública una misiva en la que exigen mayor disposición, apertura y objetividad en el estudio de los fenómenos psíquicos y, en general, en el ámbito de la conciencia. Este manifiesto, además, ha sido redactado por el mexicano Etchel Cardeña, este es medio familiar tuyo, Bruno, Cardeña, casi cardeñosa, director del Centro de Investigación sobre la Conciencia y Psicología Anómala de la Universidad de Lund, en Suecia, y simplemente os voy a destacar algunas de las reivindicaciones, porque es así, son reivindicaciones que han hecho en este manifiesto y que son de sumo interés, ¿no? Pues, por ejemplo, se destaca, ¿no?, que haya cerca de 80 doctorados en áreas relacionadas en la parapsicología solo en el Reino Unido. Se habla también que desde el año 1969 la parapsicología es miembro afiliado de la AAAS, que es la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, una de las instituciones más importantes a nivel científico en todo el mundo, que más de 20 ganadores de premios Nobel y muchos otros científicos han respaldado el estudio de los fenómenos psi o han conducido sus propias investigaciones en este campo. Destacan también que, pese a la actitud negativa de algunos editores y críticos, pues que la validez de los fenómenos psi siguen siendo evaluados por colegas y publicados en revistas académicas en campos relevantes, ¿no? Desde la psicología hasta la neurociencia y, por supuesto, también dentro de la física. Hablan, pues eso, ¿no?, de que los metaanálisis y otros estudios sugieren que la información que respalda los fenómenos de este tipo, los fenómenos psi, no pueden ser atribuidos a resultados azarosos, ni tampoco a resultados truqueados, con lo cual estamos ante sucesos que están validándose desde el punto de vista del laboratorio con pruebas ordinarias y con pruebas que son validables y contrastables, ¿no? También dice que la magnitud de los efectos que los metaanálisis registran es relativamente pequeña y los fenómenos no pueden ser producidos en cualquier momento, es decir, no es esto de sota, caballo y rey. Y te ponen una comparación, ¿no? Esta es una característica, según dicen en este manifiesto, de varios fenómenos, no solo en el campo de la parapsicología, sino de disciplinas, por ejemplo, como la psicología y la medicina, ¿no?, que también estudian el comportamiento y el desempeño humano, tal y como estudia la propia parapsicología. Bueno, pues en este manifiesto, que es verdaderamente largo, se ponen precisamente de eso, ¿no?, de manifiesto estos y otros puntos que verdaderamente son interesantes y que nos llevan a pensar en un aperturismo verdaderamente extraordinario en el campo de la ciencia, que no solo nos da nombres ingleses o nombres americanos o nombres alemanes, no, también nos da buenos nombres en esta España nuestra de gente que también está peleando por este tipo de aperturismo de la ciencia dentro de la propia ciencia, de los que ya hemos hablado en alguna ocasión. Juanjo, de hecho, en alguna ocasión ha traído a Iborra, por ejemplo, ¿no?, entre otros. Sí, que es uno de los que está participando en estas investigaciones, Oscar Iborra, en la de la Universidad de Granada, ¿no? Yo creo que la base existe, este tipo de científicos siempre ha existido, otra cuestión es que se atrevan a mostrarse. Es un tabú. Claro, pero fíjate, luego hay opiniones mucho más abiertas de lo que nos pensamos, antipático, dice como Almodía Rosa Vientos que las voces críticas sobre la parapsicología me producen la misma opinión que el clero sobre Galileo. Y Miguel Ángel, también con Almodía Rosa Vientos, dice, escepticismo es dudar, que es lo que deben hacer los verdaderos científicos. Lo otro es llevar bata blanca. Y que Aguida dice que es una muy buena noticia este manifiesto. Hay muchas buenas noticias y desde luego alegra cuando un equipo de científicos se decide a salir de ese armario del miedo. El armario del tabú, ¿no? Es perder ya por fin esos miedos y saber que se puede investigar esta disciplina y que nada tiene que ver quizás con la imagen frívola, dantesca en muchos casos que ha tenido pues en muchos países, entre ellos el nuestro, ¿no? Que dentro del saco de la parapsicología te entraban señores de larga túnica y cabello largo echando cartas, o te entraban pues señores con acento argentino que te vendían pues futuros inciertos. Es que no, es que la parapsicología es otra cosa. No, yo creo por un lado que cuando con todos estos experimentos que están haciendo ahora de los proyectos del cerebro, que van a ayudar a que estos proyectos que se van a poner en marcha, va a ir unido una cosa de la otra. ¿Tú no piensas? Y luego también, por otro lado, personas que a lo mejor ellos mismos no saben muy bien cómo interpretar cosas que le pasan con estos estudios, pueden llegar a saber realmente qué es o qué no es. Es que son cosas distintas. Yo no soy tan entusiasta como Lorenzo, como ha dicho Bruno. Nunca lo serás. No soy tan optimista. Han existido siempre, efectivamente, románticos de la ciencia que han ido como los salmones, nadando contracorriente y enfrentándose a todo tipo de críticas y de censuras y de campañas terribles. En España ha sido terrorífico esa persecución. Por eso a mí me parece encomiable que haya científicos que den un puñetazo en la mesa, y entre ellos algunos premios Nobel, como Joe Simpson, por ejemplo, que estuvo aquí en Madrid hablando de parapsicología hace unos años con un Nobel de física, pero sigue siendo la excepción. Hay mucho trabajo por hacer. Y una cosa súper rápida: lo que necesitan estos investigadores son sujetos de estudio, personas que puedan repetir en condiciones de control, que puedan ayudarles a investigar. Uh-huh. O sea, que yo creo que un día tendremos que hacer un llamamiento, una convocatoria, y que nos ayuden. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, fantástica como siempre, con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. Un placer, como siempre. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas Juanjo. Gracias a ti. Y con Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, sorteamos con Almodía Rosa Vientos. Se puede seguir participando hasta las 4 de la madrugada. 5 ejemplares del número que este mes está en los kioscos, la portada. O Nironautas, también con la tertulia en papel, esta misma tertulia, pero trasladada al papel y con otros temas. Lorenzo. Y que no se preocupen, que si les toca en Canadá, como nos dice algún oyente, se la mandaremos. No hay ningún problema. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You seem so familiar to me. What do you do? I am a writer, a doctor, a nuclear physicist, a theoretical philosopher. But above all, I am a man. Hopelessly inquisitive man, just like you. He's been writing all night. You seem to inspire something in him. Pues esta voz que escuchábamos, se ha apagado esta tarde. Philip Seymour Hoffman, posiblemente uno de los grandes actores del mundo, tan solo 46 años. Tantas y tantas veces nos ha hablado en este programa de sus películas, siempre con extraordinaria crítica, siempre con un extraordinario papel realizado por este actor que ha fallecido esta tarde. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? De verdad que impactante, ¿verdad?, esta información. Pues sí, la verdad, cuando nos hemos enterado hace unas poquitas horas, cuando ha sucedido esta auténtica desgracia, ¿no? Yo, la verdad es que me he quedado de una pieza, porque, bueno, luego sabemos que igual las personas tienen problemas con alguna historia, pero de momento lo que sucede es una noticia espantosa, una auténtica catástrofe. Philip Seymour Hoffman ha sido uno de los mejores actores del cine americano, un actor grandísimo. Recordemos que dentro de muy poquitos días se entregan los Oscar. Él también lo ganó, aunque bueno, no era un gran amigo de la fiesta, llegan a las épocas de los premios, y se va a notar desde luego la ausencia de Philip Seymour Hoffman, que ha sido la persona que se merecía por su trabajo un Oscar a toda su trayectoria, y eso que tan solo tenía 46 años. Pues efectivamente, prácticamente pues 20 años de trabajo, pero en esos 20 años llenos de éxitos, yo no sé, en Happiness, en Magnolia, en Antes que el diablo sepa que has muerto, la fantástica película de Sidney Lumet, ¿no? En La duda, que hacía ese personaje del sacerdote, auténtico protagonista, ¿no? En Los ídolos de Marfo, The Master, la última gran película, yo creo, en la que ha participado, donde era, bueno, pues protagonista y además líder absoluto de la película, porque era una auténtica maravilla. Lo hemos visto en Los Juegos del Hambre, en esta última versión, y lo veremos también por estas cosas de los rodajes que ya se han hecho en la siguiente parte, el sinsajo, ¿no? Como decimos siempre, pero en estos momentos casi es lo más justificado del mundo. Se nos ha ido un grandísimo actor, pero siempre estará ahí, porque siempre lo tendremos en la pantalla, recordando sus grandísimas interpretaciones y todas las películas en las que ha participado. Descanse en paz, pero que disfrutemos de sus extraordinarios papeles, ¿no? Efectivamente, siempre lo tendremos ahí, como te decía, en su personaje de Capote, en todas sus demás interpretaciones. Yo creo que no se puede discutir, y lo lamentable es que nos haya dejado pues tan temprano, ¿no? Despedimos frecuentemente a grandes estrellas del cine, quizá pues porque su ciclo vital se termina. Bueno, Maximilian Schell ha muerto hace muy poquitas fechas, ¿no? Pero cuando una persona realmente no le toca, cuando está en plenitud de su vida, en plenitud de su carrera, despedirlo de esta manera es doble o triplemente doloroso. Muchas gracias, José Manuel Escribano. Nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado contando noticias que esperemos que sean mejores, aunque indiscutiblemente nos tenemos que acordar, va a ser muy importante y se va a hablar mucho durante toda esta semana del fallecimiento de Seymour Hoffman. Gracias, José Manuel. Encantado, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Buscador. Con Martín Esposito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Nos vas a dar algunos datos que nos certifican lo poco que ganan algunos. Sí, las tecnológicas, las empresas de entretenimiento, sí, ganan poco, ganan poquito. Bueno, un 27,7% más que el año anterior. En el caso de Samsung, eso representa más de 20.000 millones de euros. Calderilla, ¿no? Uh-huh. Google, poquito menos, la mitad, aún así sigue siendo calderilla, 9.500 millones de euros en 2013, un 20,3% más. También hablamos de beneficios en el caso de Facebook, 1.000 millones de euros en 2013. Twitter lo vamos a conocer esta próxima semana, el miércoles, están todos los mercados expectantes tras los datos de Facebook y Google y Samsung, a ver qué es lo que va a ocurrir. No les ha ido muy bien, por ejemplo, a Yahoo. Ha caído en 2013 un 65,3% de sus beneficios. Lo siento por ellos. Bueno. Pero aún así, seguro que... Seguro que cuando bien, cae el 65% los beneficios, pero estamos hablando de cantidades por lo menos con tres dígitos, en millones, ¿eh? Pues tampoco hay que escandalizarse, hombre. Y Nintendo. Nintendo ha sido la gran protagonista esta semana. El beneficio cayó un 29,9% en los nueve primeros meses del ejercicio. Su ejercicio acaba en marzo. Y no se han comportado las ventas como esperaban. Las consolas Wii U y 3DS han tratado de tirar para adelante, pero no. Por ejemplo, en Estados Unidos la 3DS fue la consola más vendida en todo 2013 en Estados Unidos, pero... No ha tirado. Algo falla, porque si es la consola más vendida y que muchísimos los beneficios, es que ahí en algún punto se produce un crack que tienen que explicar o tienen que tomar medidas, y el presidente lo va a hacer. Sí, sí, esa ha sido otra de las noticias de esta semana, porque Satoru Iwata, que es el presidente de Nintendo, anunció que se va a recortar su sueldo un 50%, es decir, la mitad, para compensar estos malos resultados de la compañía de los últimos nueve meses, y no va a ser el único. Por ejemplo, Shigeru Miyamoto, el padre de Super Mario, también va a reducir su salario, y otros altos cargos de Nintendo también van a reducir sus salarios entre un 20 y un 30%. En principio, esa reducción será de 5 meses aproximadamente, para contrarrestar la caída de las ventas de la compañía. Ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué, Nintendo? ¿Y ahora qué? Bueno, pues la filosofía de Nintendo siempre ha sido, es la de software que vende hardware. Ese es el ingrediente no secreto o la pócima no mágica, decía dicen en sus notas de prensa, el software que vende hardware como Mario, Zelda, Wii Sports, Layton, Pokémon. Gracias a ese software, pues Nintendo ha llegado a millones de casas en todo el mundo desde hace más de 30 años. Ahora nos preguntamos qué va a ocurrir. Bueno, pues Nintendo va a seguir centrada en su software, eso es lo que parece, aunque dirige su mirada ya no exclusivamente a su hardware. Centra sus esfuerzos en software, pero ya no se centra solo en su hardware. Dicho esto, también en esa reunión ante los inversores, el presidente de Nintendo dijo que van a abrir una nueva línea de negocio centrada en la salud, en la calidad de vida, que la empresa tiene previsto que este negocio se lance en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, en el que va de 2015 a 2016, ni siquiera este año 2014. Y dentro de estos, bueno, pues escarceos o buscando innovar, hace muy poquito se presentó el primer juego para Wii U Made in Barcelona, titulado An Epic. Y lo mejor de todo fue la presentación, porque nos invitaron a ir a la casa del creador de ese videojuego, porque él lo creó allí, en el barrio de la Sagrada Familia de Barcelona. Un joven de apenas 35 años, de nombre Francisco Tellez de Meneses, con su portátil viejo, pocos céntimos en el bolsillo, muchas horas de insomnio porque trabajaba en otro sitio, y consiguió dar a luz a un videojuego, primero para PC y ahora lo lanza Wii U. Así que hemos cogido el teléfono, le hemos llamado a Francisco Tellez y le hemos dicho: oye, ¿cómo nació An Epic, el primer videojuego para consola de nueva generación desarrollado en España, que salió ya a la venta el pasado 23 de enero? Y sobre todo, muy buenas noches, Francisco, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer? Muy buenas noches, caballero. Pues bueno, a ver, estuve como 2 años para desarrollar el juego, uh-huh, hasta que salió la primera versión, salió en PC. Luego estuve pues un par de añitos más pues mejorándola y haciendo cosas nuevas y nada, ahora ha salido ya en Nintendo. Ya salió la luz por fin. Muy interesante la presentación del videojuego, porque nos invitaba a Nintendo a visitar tu propia casa y tu propia habitación donde has creado este videojuego, ¿verdad? Sí, así es. Como ha sido un proyecto, empezó siendo un proyecto personal, pues claro, pues empecé desarrollándolo en casita. Y la verdad es que bueno, empecé, continué y acabé desarrollándolo en casita. O sea que ayer os invité, entró gente y bueno, era pequeñito, estábamos estrechitos allí, pero bueno, estuvo bien. Bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo te pones a trabajar en un videojuego? Porque, bueno, te apetecía para ti, para entretenerte, y cómo va evolucionando la historia hasta dar a luz. Bueno, esto es porque desde pequeñajo, cuando me regalaron mi primer ordenador, me gustó, era como un amor a primera vista, ¿sabes? Y claro, pues desde muy pequeño mi hobby era pues hacer jueguitos. Hasta que me puse a trabajar de ello, que no sabía que, de pequeño sabía que se podía trabajar haciendo videojuegos. Uh-huh. Entonces estuve trabajando en una compañía, en Ubisoft, y luego fue saltando a otra, y claro, el tema está que en la parte profesional, en las empresas no puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Más bien haces lo que te mandan, lo que hay que hacer, lo que pide el cliente, y llega un momento en que ya echas de menos hacer tus cosas, ¿sabes? Entonces, pues ya, pues lamentando un poco en casita, mi mujer me dijo: oye, en vez de quejarte tanto, ¿por qué no te haces tu juego en tus ratos libres, no? Y bueno, pues dije: oye, pues sí, y así empezó todo. Más que nada por continuar un hobby que dejé cuando era más joven. Ajá, y así nace An Epic. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre es porque el protagonista de la historia, bueno, la historia es un castillo épico con, la historia era épica. Lo que pasa es que por un tema de que la historia que me inventé era muy muy parecida a la de otro juego, pues tuve que cambiarla. Y entonces en la nueva, el protagonista, en vez de ser el clásico héroe valiente que va a salvar el mundo o a salvar una princesa o a vengarse de la muerte de su padre, típico, pues en este caso pues es un chaval de hoy en día, un chaval como un friki uh-huh, que está con los amigos jugando y pues mira, pues por H o por B, pues se teleporta a un castillo, digamos que sufre como una alucinación y se piensa que está jugando pues una partida de rol, y como es un chaval de hoy en día metido en un castillo medieval y se piensa que está como así alucinando, pues claro, el chico se lo toma pues en plan un poco cachondeo. Entonces, como el héroe no es épico, es un antihéroe, digamos, pues por eso de ahí viene el nombre de An Epic. La base es como un Castlevania. Los oyentes que nos estén escuchando ahora, si han tenido una consola o un PC, saben de cuál estamos hablando, que es es el videojuego por excelencia, que de hecho ahora están haciendo una versión en Mercury Steam, la empresa más grande de videojuegos que hay ahora en España. Pues se trata de eso, es un plataforma dentro de un castillo donde pues tienes que ir a explorar, también tiene componentes de rol, tienes tu hoja de personaje, subes de nivel, asignas, vas mejorando las partes que prefieres, quieres tirar más por guerreros y más por magia, y luego pues tiene una serie de misiones de personajes que te piden cosas, y si haces la misión pues entonces te vienes recompensado, te dan pues otros, o te dan, pues, te pueden dar dinero, te pueden dar, yo qué sé, armas o objetos, digamos, épicos, únicos, etcétera, etcétera. Entonces es un conglomerado de un montonazo de cosas y ideas sacadas de, pues, un poco de todas partes de lo que nos gustaba jugar, desde Diablo, desde World of Warcraft, desde el propio Castlevania o Mace of Gallius, juegos muy clásicos, ¿no? ¿Tus amigos, tu entorno también ha participado de alguna manera en el desarrollo del juego? Sí, sí, sí. De hecho, el primer año trabajé por mi cuenta para darles una sorpresa. Quería darles, era en plan, voy a dar una sorpresa. Entonces, cuando lo enseñé, pues ellos mismos me ayudaron pues a nivelarlo, a darme ideas. Y luego, por otra parte, he tenido ayuda, por ejemplo, con algunos gráficos. Los gráficos más grandes, los más impresionantes, pues no podía hacerlos yo, porque yo no soy artista. Y tengo un par de amiguetes que bueno, que me echaron un cable, les pasé los bocetos y ellos pues en casita chic, fueron dibujando y luego pues me los devolvieron y entonces los acabé de incluir en el juego. De hecho, uno de ellos es Ricardo Peregrina, que ahora mismo está trabajando en El Jueves, hace cómics, el dibujante de cómics y de toda la vida. Y tiene su parte entonces en el videojuego también, ¿no? Tiene su granito de arena. Sí, desde luego. Tiene su grano de arena. O sea, la gracia de las caras y la gracia de muchos gráficos, de los gordos, es gracias a estas personas. Bueno, esto lo hacías en tus ratos libres, ¿y ahora qué? Dejé mi vida paralela y ya me dediqué completamente, bueno, me estoy ahora dedicando pues a eso, al desarrollo de videojuegos independientes. En este caso, de momento, de un Epic. Y luego, pues, cuando... Y ahora, pues, el que venga, el siguiente proyecto. Pues nada, gracias por atender la llamada de La Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dicen que es el banco más importante del mundo, que gobierna sobre los gobiernos, que manda sobre los que mandan. Es protagonista esta noche aquí. Un mundo feliz. Hay crisis de gobierno en Dinamarca. Todos los dedos acusadores señalan a un banco, al Goldman Sachs. Helle Thorning-Schmidt, la primera ministra del país, ha visto cómo el gobierno se ha hecho añicos tras la privatización de Dong, la principal empresa energética. Han dimitido algunos de los más importantes ministros y la coalición que preside se está rompiendo. Dong, la empresa que se dedica al suministro de gas y otros asuntos energéticos, atravesaba una crisis, una enorme deuda. Se vendían a manos privadas el 19% de la empresa. Los compradores han sido los banqueros de Goldman Sachs a través de diferentes fondos de inversión. El gobierno autorizó la compra, el gobierno, a raíz de ello, se ha desmembrado. Para autorizar la compra, sin embargo, se han descartado ofertas más importantes, pero la primera ministra se decantó por la de Goldman Sachs, un banco que considera la operación a tenor de la próxima entrada en bolsa de Dong como una maniobra redonda, un negocio certero. El banco asegura que este tipo de operaciones serán las que se negocien en el futuro. Sus dirigentes han puesto sus miras en Italia y en España. Creen que se puede comprar barato y que pueden ganar mucho dinero con sus inversiones. Los acontecimientos que se viven estos días en Dinamarca han devuelto al primer plano de la actualidad a Goldman Sachs, pese a que sus responsables no son amigos de aparecer en primera plana informativa. En el país nórdico hablan, y mucho estos días, del papel que cumplieron los hombres de oro, así se les conoce también, en la explosión de la crisis. es un banco al uso, no hay oficinas en las calles más populares, no forma parte de la fisionomía de las grandes urbes. No es un banco comercial, es lo que se conoce como un banco de inversión. Y es que hay dos tipos de instituciones de estas características, los bancos comerciales, públicos, y los de inversión, privados. Las operaciones efectuadas por estos últimos son las señaladas desde el principio como las principales responsables de la actual crisis. Cuando los grandes líderes internacionales hablaban tras el estallido de la crisis económica desde el año 2008 de la necesidad de una refundación del capitalismo, una de las medidas de las que más se habló era la necesidad de unificar ambos tipos de bancos. Esta semana la medida ha quedado casi a nada tras la última decisión de la Unión Europea de mantener las cosas más o menos tal como están. Los bancos de inversión, evidentemente, lo celebran. Con unos activos de $1 billion, en el último ejercicio Goldman Sachs incrementó sus beneficios un 6%. El banco fue fundado en 1869 por Marcus Goldman. Su yerno entró posteriormente en la dirección del banco. Se trataba de Salmon Sachs, y es que todo queda en familia. De ahí procede su actual nombre. Su objetivo es gestionar y asesorar acciones, inversiones y movimientos de dinero a sus clientes, entre los cuales se encuentran algunas de las grandes fortunas del mundo. Son más de 20.000 empleados. El sueldo medio de un trabajador del banco es de $500.000 anuales. Tras la caída en picado de todos los grandes bancos de inversión en 2008, Goldman Sachs, que no fue rescatado por las autoridades, se reconvirtió aparentemente en un banco comercial. Recibió ayuda de las autoridades para seguir operando. Sus vínculos con el poder han sido denunciados reiteradamente. Los directivos de Goldman Sachs acaban ocupando cargos políticos importantes, y viceversa. Es el caso de Henry Paulson, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos cuando la estalló la crisis. Se trata de uno de los casos más destacados de estas características. Trabajó 30 años para la firma. Uno de sus últimos trabajos fue desembarcar en China, desde donde estableció numerosos acuerdos financieros para que empresas occidentales hicieran negocios allí. En 2006 fue llamado por George Bush para formar parte de su gabinete. El papel de Goldman Sachs en la crisis griega sigue siendo un notorio ejemplo. En las arcas del país comenzaron a sentirse dificultades a comienzos del siglo XXI. El presidente contrató a Goldman Sachs para resolver el problema. La deuda se camufló y gracias a ello Grecia pudo entrar en la Unión Europea en el año 2002. A través de una de sus analistas, Antígona Laudalis, conocida como Adi, una de las pocas mujeres que existe en este mundo de hombres, o mundo de hombres por expreso deseo de la empresa, Adi situó la deuda bajo las míticas coberturas de seguros, los conocidos como CDS. Sin embargo, Grecia asumió los pagos de aquella deuda a través de estos seguros de forma aplazada hasta el año 2019. De esta forma se ahogó Marc Roche, el periodista francés que más y mejor ha investigado a Goldman Sachs. Asegura que Adi no es la madre Teresa de Calcuta y que los intereses por esa deuda aplazada rozaban la usura. Adi, dice Roche, cogió la oportunidad al vuelo, ni más ni menos. El cliente, ante las peticiones, no pudo resistirse. Así la economía se vino abajo, los intereses por los CDS crecieron, Grecia se quedó sin dinero, pero Goldman Sachs se enriqueció mientras la mitad de la población sufrió una auténtica tragedia. Emergió la verdad: el déficit del país declarado para las operaciones de Goldman Sachs fue de 3,7 millones de euros, pero en realidad era de 12,7 millones de euros. Y aún así se activó la puerta giratoria. El hombre encargado de fichar al banco para arreglar las cuentas de Grecia fue Lucas Papadimos. Era gobernador entonces del Banco de Grecia. Después se convirtió en vicepresidente del Banco Central Europeo. Cuando estuvo en ese cargo fue uno de los responsables de pedir a Grecia los duros ajustes a los que el país se sometió. En 2010, el presidente griego lo llamó para asesorar al país. Es difícil entender, pero más difícil es comprender cómo posteriormente Papadimos se convirtió en primer ministro del gobierno de coalición cuando la crisis en el país estaba en su culto más álgido. To rainy afternoon, 1990. The big city. Y es que Papadimos fue responsable del dolor sufrido por Grecia. Trabajó para Goldman Sachs, trabajó también para el Banco Central Europeo. Fue el responsable de pedir en nombre de Grecia, cuando estaba en el Banco de Grecia, los informes y la auditoría a este banco, al Banco de los Hombres de Oro. Las investigaciones oficiales demostraron que las formas de negocio llevadas a cabo por Goldman Sachs tuvieron mucho que ver en la explosión de la crisis. El fondo Abacus, liderado por otro de los trabajadores del banco, John Paulson, aparece siempre mencionado. Este fondo popularizó las llamadas ventas al descubierto, que se efectuaban con fondos hipotecarios, los paquetes de CDO que inventó precisamente Goldman Sachs. Se descubrió que el banco era actor e intermediario a la vez, que por un lado atacaba al vendedor, que era su cliente, y por otro beneficiaba al comprador, que era el banco. Un conflicto de intereses. Mediante generosas comisiones, los hombres de oro ayudaron a los clientes a identificar los bancos y los objetivos más interesantes. Mientras, por otro lado, el banco se implicó como institución en la misma actividad, es decir, se hacía la competencia a sí mismo. Más claro, removía el mercado para encarecer los productos y así ganar dinero doblemente. Apostaba a la baja y no en pocas ocasiones el banco lo hizo con países que se hundían y que tenían que recolocar su deuda. Más o menos así funcionaba la cosa. Imaginemos que tenemos 1.000 millones de euros para invertir y quiero conseguir que se rentabilice al máximo ese dinero. Contrato para ello a Goldman Sachs. Les doy una comisión por los beneficios, pero asesoro según mis intereses. No tengo la comisión esperada, pero esos 1.000 millones de euros han sido invertidos en otro cliente mío. Es fácil. El caso de otro analista galo llamado Francis Touré también apareció como un muy buen ejemplo. Él creó un hedge fund, un tipo de fondo de inversión que estaba ligado a Goldman Sachs. Creó, con tan solo 26 años, un producto financiero a partir de las hipotecas. Esos productos, si recibían la catalogación de triple A, multiplicarían su valor. Pero claro, él estaba convencido por entonces de que el mercado inmobiliario seguiría creciendo. Luego hizo crack, así con la ayuda de John Paulson, que anteriormente hemos mencionado, no dijo la verdad a sus clientes. Y mientras todo empezaba a desmoronarse, aprovechó la circunstancia para que su banco perdiera solo, con la crisis, 50 millones de euros, mientras sus clientes perdieron miles de millones. Se activaron los seguros y finalmente a pagar todos, a pagar usted y yo. Cuando uno de los empleados más destacados de Goldman Sachs decidió dimitir, Greg Smith se llamaba, aseguró que las operaciones que llevó a cabo, aconsejado por sus superiores, rozaban la línea de la honestidad y la legalidad. Acusó al banco de tener clientes en los cuales se decía que tenían que invertir productos en los que Goldman Sachs tenía intereses. Dice Marc Roche que cuando se entra en Goldman Sachs se entra en una religión. El atuendo es importante, traje oscuro, camisa blanca, corbata neutra. Sus trabajadores se convierten en auténticos, en monjes, en guerreros, en banqueros y en monjes. Solo hablan en clave de nosotros, no hay primeras figuras. La presión es máxima, constante. Los candidatos a entrar en el banco deben tener ambición, titulación, estilo discreto, discreción y sobre todo muchas ganas de hacerse rico. Por cierto, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, fue vicepresidente de Goldman Sachs. Quizá eso explica algunas casas. Ya saben lo que decíamos anteriormente sobre la puerta giratoria, que en el caso de los hombres de oro, que en el caso de Goldman Sachs, gira más que en cualquier otro. Hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos. Por este fin de semana os recordamos un par de cositas que mañana mismo con almohadilla Rosa Vientos, darán los ganadores en la revista Enigma de los 5 ejemplares que hemos sorteado entre todos los que han participado esta noche en el programa, y tanto en almohadilla Rosa Vientos como en rosa.vientos@onda0.es. Hay que nos sigan en Twitter y que a lo largo de toda la semana, porque va a haber mucha gente que nos escucha a través del podcast, bueno, pues todos los comentarios son bienvenidos. Eso, que estén pendientes del Twitter para ver quiénes son esos ganadores, y también nos podéis seguir en onda0.es, los podcasts, como comentaba Bruno, y bueno, que tengáis una semana estupenda. Y ahora quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por acompañarnos.